¡Qué astucia, saco wea! ¡Sácate esa cagada y frac que tenís! ¡Mira la weadita rasca que soy! ¡Somos paella de valiente!